Hola Ana, buenas tardes. Bueno, yo soy Domingo Álvarez de Puerta de la Quebrada. Yo quería, digamos, hacer algunos comentarios respecto al tema de lo que se está hablando de la emergencia del Pedemonte. Bueno, yo creo que más que considerar que tenemos que tener un estado de emergencia para la zona del Pedemonte, sería simplemente, por un lado, digamos, conocerlo. Por otro lado, ordenar, digamos que todo aquello que impacta al Pedemonte, obviamente que va a impactar la ciudad. Pero lo que está sucediendo, o lo que ha sucedido en el tiempo, en realidad, digamos, no es nada que debiera sorprender a ningún gobierno. En todo caso, puede sorprender a quien ignora, digamos, cómo se sustentó, cómo se trabajó en la provincia de Mendoza con respecto al Pedemonte. Aquellos que conocen un poquito el Pedemonte saben que uno de los problemas han sido los aluviones históricamente, y que eso se resolvió con diques que canalizan el agua, y uno de ellos es el San Isidro, que es el que protegería, digamos, al Chayao. Un poquito más al sur está el dique Papagayo, luego el dique Fría y el Maure. Digamos que eso sería desde el punto de vista aluvional. Por otro lado, digamos que si hubo algún emprendimiento, aquellos emprendimientos o emprendedores inmobiliarios que han vendido algún terreno sobre lechos o se ha construido sobre lechos, en realidad, sí los hay, pero no es una cosa increíble o única, sino que ha estado sucediendo. Yo creo que el Pedemonte se lo comenzó a mirar un poquito cuando fue el incendio del Cerro Arco. Cuando fue el incendio del Cerro Arco, bueno, nos dimos cuenta que existía la posibilidad del incendio. Pero nosotros también nos olvidamos que Mendoza es una provincia en la cual tiene alguna falla sísmica, y que esa falla sísmica en algún movimiento de tierra, digamos un tipo terremoto, sería algún problema, y si eso se le agregara en algún momento un problema de aluviones o un tema de incendio, ahí sí habría cosas para tener en cuenta y para mirar qué lugares, digamos, podría o que se ha eliminado la parte de la absorción, etcétera, ¿no es cierto? Esos serían algunos de los aspectos a tener en cuenta. El otro tema es el tema que ha planteado la gente del Chayao, pidiendo por un lado el agua y por otro lado el tema de la cloaca. Acá es indudable que no es que no haya absolutamente nada de agua en el Chayao, sino que el agua está. Simplemente habría que ver de qué manera se puede llevar a todos los domicilios el agua, de qué forma. Entonces, o utilizando las vertientes, utilizando algunos pozos, o pensar en alguna alternativa distinta. El tema de la cloaca es el otro tema que se ha planteado en distintas oportunidades, y el tema, digamos, si bien es una inversión por parte del Estado, no sería nada tan tremendamente difícil. Pero un poco el tema, a lo mejor sí debiera, digamos, el gobierno mirar, por ejemplo, la Favorita, lo que está sucediendo en la Favorita, digamos que las casas han llegado a la calle, o sea que, digamos que hay viviendas prácticamente sobre la calle, y hay fines de semana en los cuales se hacen algunas reuniones o fiestas, y se cortaba prácticamente, cortan el tránsito, digamos, de la ruta que hace lo que sería el circuito de Papagayos. Entonces, digamos que más que considerar una emergencia ambiental, lo que habría que hacer es generar un ordenamiento, ocuparse de sacar la basura, ocuparse de que no se construya sobre el asfalto, porque ya prácticamente en el caso de la Favorita han llegado al asfalto, No en el caso, cosa que debiera ser una preocupación del municipio de la capital. O sea, parece que ese sector, digamos, es un sector que llegando al pedacito del dique de Papagayo, digamos, eso no existe para la provincia de Mendoza. Entonces, yo diría que más que una emergencia ambiental, lo que hay que hacer es ordenar territorialmente, pero ocuparse de ese ordenamiento. Mirar las rutas, mirar los lechos y saber lo que puede suceder. Digamos que esto no es una cosa nueva ni algo desconocido. En la Mendoza antigua, digamos que se trató de frenar los aluviones con pequeños diques de contención que aún en algunas de las quebradas todavía existen, como en la quebrada del agua del León, que son algunos muritos, y que eso se resolvió con los diques aluvionales. O sea que eso, digamos, en realidad simplemente lo que trataría es de mantenerse eso, por un lado, y por otro lado, saber que en el caso de específico del Chayao, encontrar una manera de quitarle velocidad al agua cuando el agua baja por el camino que viene, digamos, desde la parte alta del Chayao hacia la rotonda. Eso, digamos, desde una visión, por supuesto que uno no es un especialista, sino alguien que conoce al Chayao, conoce la precordillera, conoce todas las quebradas, todos los lugares, digamos, por donde las vertientes, las antiguas vertientes, las vertientes actuales y todo lo demás. Pero yo diría que lo que sería sumamente importante, más que una emergencia ambiental, es trabajar ordenando los lugares. Y aquellos permisos que pudieron haberse otorgado en gente que está viviendo en algún lecho aluvional, tener en cuenta. Pero si uno observa atentamente, la mayoría de los lechos aluvionales están despejados, en la mayoría en esta zona del Pedemonte. Seguramente a lo mejor del lado de Luján actual puede ser que haya alguna otra cosa, ¿no? Pero a mí sí, por ejemplo, sería sumamente importante que limiten los basurales que están haciendo, que pongan multa a aquellos vehículos que llevan enormes cantidades de basura, que los tiran a la orilla de la ruta, la gente que vive en La Favorita pegando cerca del dique Papagayo, que el municipio, digamos, de la capital debiera hacer algo para sacar a esa gente, están viviendo sobre la calle. Un día va a haber un tremendo accidente y a partir de ese día nos daremos cuenta de que lo que está sucediendo y será sorpresa. Pero hay mucha gente que pasa y lo que en realidad se hace es cerrar los ojos. Mucha de la basura, digamos, que se tiran de algunos de los emprendimientos a la orilla de la ruta, en esos canastos que están destruidos, en la parte de arriba del Chayao, cercano al lugar donde aterrizan los parapentes. Bueno, eso por un lado limpiar, por otro lado hacer canastos de basura y sobre todo hacer el trabajo, digamos, que le corresponde por un lado a los municipios y por otro lado a la provincia, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que si se trabajara, por ejemplo, se trabajara y se preocupara por todo el ambiente y mirando, digamos, de alguna manera para resolver, con el interés de resolver, yo creo que no es una cosa enorme para resolver, sino es un trabajo normal de todos los días de aquella gente que su trabajo es el ordenamiento territorial, el cuidado del medio ambiente, y con un trabajo normal de todos los días eso estaría resuelto. Ahora, si yo miro el Cerro Arco porque se incendió, o miro la basura de la orilla de la ruta porque los vecinos se están quejando, o miro que hay problemas con el agua, porque los vecinos también se están quejando, y bueno, en realidad eso no es un trabajo de planificación, de imaginar la Mendoza futura, porque la Mendoza futura no es el pedemonte, la Mendoza futura es el todo, es el todo. La gente del desierto tiene el problema del agua. Digamos, los lugares de riego hacen que de alguna manera se vayan afectando lo que en algún momento el oasis norte, el oasis sur, secó al antiguo oasis norte. Entonces, digamos que es mirar sin declarar una emergencia, sino mirar, y el trabajo de todos los días estaría todo resuelto, nada más.